Valeria Juárez es víctima de violencia de género y se enteró hace dos días, el día 5 de agosto, que el Poder Judicial tramita una posible salida, una libertad condicional de su agresor, de Héctor Fabián Mendoza. Ella decidió salir a hablar públicamente y a contar lo que quiera, lo que pueda y lo que tenga ganas de contar. Pero hay que decir que no solamente tiene un pedido hacia la justicia, sino también hacia otro organismo gubernamental, que en este caso es la Municipalidad de Santa Rosa. Pero vamos a acomodarnos en la entrevista y vamos a hablar unos minutos con Valeria para que nos cuente, por lo menos en principio, esta decisión que ha tomado el Poder Judicial de liberar a tu agresor. Valeria, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Danos, te enteraste a través de una nota que el juez Sarabia te comunicó que tramitan una libertad condicional de tu agresor. Contanos lo que tengas ganas. Bueno, eso, puntualmente. Me llega esta cédula, lo cual, imagínate, como me puse, porque ya lleva recién 6 meses cumplido de la condena, que es una condena firme, de cumplimiento efectivo, lo cual un pedido de libertad condicional, yo creo que no debe tenerse, ¿no?, en cuenta, o que se haga favorecido con este beneficio. Así que eso, aparte de todo eso, nada, me da una inseguridad en cuanto a mi persona, debido a que él está cumpliendo una condena a raíz de un delito grave que atentaba contra mi vida, porque, vamos a decirlo, le entró con un arma blanca a mi domicilio, me lo puso en el cuello. Y nada, o sea, y es un acto que ha tenido ya en años, que ya viene, esto viene hace 7 años, que vengo denunciando, viene con restricciones, ha tenido condenas anteriores, lo cual yo creo que ya pasa eso, es mi pedido de que no se le tenga en cuenta esto, ¿no?, la libertad condicional, ya que a mí me traería un montón de problemas, ¿no? Posibles consecuencias graves. Consecuencias, yo no sé con... Nada, ¿qué va a hacer cuando salga? ¿Que se lo va a venir por ahí, no? Tomar represalias con todo esto, porque creo que esto también es una condena lograda, ¿no? La venimos luchando, pidiendo, y una vez que la obtenemos, no quiero que en 6 meses pueda llegar a tener su libertad. Entonces, para que la lucha no sea en vano, para que, mis derechos no se vulneren, exacto. ¿Cuándo te enteraste de esto? En realidad me enteré ayer. Uh-huh. Ayer me llega a mí, o sea, dice la nota el 4 de agosto, pero ayer me llega a mí, hermanos, lo cual tuve que hacer un descargo, teniendo todos estos puntos en cuenta, ¿no? La seguridad para mi familia, mis hijos, para mí. O sea, que nada, vivo, yo sinceramente ya llevo el miedo, parece incorporado de hace años, y es lo que, no, es un tema, pues. Con tranquilidad, sí. Lo que vos tengas ganas de decir, hasta donde vos puedas decir, pero es un pedido puntual hacia el Poder Judicial para que no liberen a tu agresor. Sí, para eso de la libertad condicional que le está pidiendo, ya que, visto, parece que es una modalidad, ¿no?, de los violentos que no quieren cumplir lo que la condena que se le da. Bueno, una buena de todo esto sería que pase como en el caso de Nadia, que le negaron esa posibilidad de tener una prisión domiciliaria sobre eso. Sí, totalmente. Yo espero también que esto vuelva a salir, sea a favor mío. Directamente eso. Mi pedido es que, por favor, no se le otorgue esa libertad. Es eso, puntualmente. Decime... Tu actividad, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te mantenés? ¿Vos tenés una niña a cargo, una niña menor? Sí, en realidad en este momento estoy desempleada. La vengo llevando muy difícil, más desde la cuarentena, la fase 1 que tuvimos ya desde marzo. también con el tema este de que él está preso, a mí no se me ayuda económicamente con la cuota alimentaria, no tengo salario universal, por la menor hablo, porque tengo 3 niños en realidad, pero por los 2 más grandes ya tengo una cuota, y por la pequeña, que es la que tengo en común con él, ya no tengo ni una ayuda económica, y la verdad que se me está haciendo difícil. He tenido sí, varias ayudas, acá las compañeras de las CC de ATE, que me han ido ayudando por económicamente y me han conseguido otras ayudas, y bueno, y ahí estoy. Se me pone muy difícil, pero tratando de salir. Y hay algo que también llama la atención, porque si a esta persona le llegan a dar la libertad condicional, se puede llegar a ir a vivir al lado de tu casa. Exacto, yo... Sí, al lado está su hijo, yo creo que de igual manera, el día que él salga, si cumple su condena, yo creo, quiero creer que sale con una medida de restricción, creo que van a tener eso en cuenta, y si no, lo voy a pedir, porque voy a tomar mi cuidado, ¿no? Voy a buscar mi seguridad y la de mis hijos, y bueno, yo considero que van a tener eso en cuenta, pero sí, la posibilidad puede llegar a estar. De igual manera yo me estoy movilizando para lo que es cambiar mi casa, bueno. Sí, cambiarme de lugar, porque no va a quedar otra, porque quiero tener también un poco de, en lo que se pueda, de paz, de tranquilidad. Si no, vivo bajo llave, yo directamente siempre vivo bajo llave, y no tengo una vida tranquila. Y por eso justamente que estás haciendo otro pedido puntual, en este caso a la municipalidad, para que te otorgue el lugar que él tenía como empleado municipal, que está ahora exonerado desde que está preso. ¿Cómo está esa situación? Mira, esa situación es una ordenanza, que es la 6305/20. Ordenanza muy nueva. Es una, sí, desde enero, por ahí. Lo cual... nada, por estar condenado por violencia de género con condena efectiva, se lo exonera y se le queda el cargo a la víctima. Es algo que yo, en años de que llevo esta lucha, nunca me hubiera esperado que iba a salir un decreto a beneficio mío, con, más allá de mis miedos y de todo lo que me ha revolucionado esa ordenanza. Nada, es algo que han logrado las mujeres luchando, que yo también, y bueno, y salgo teóricamente que bueno, me pertenece a raíz de todo esto malo, pero bueno, esto y no se ha podido llevar a cabo, se está dilatando mucho el tiempo. Realmente desconozco el porqué, la situación, porque no me han dado respuestas concretas exactamente. He ido a hablar con muchas autoridades de la municipalidad, lo que directora de género, que me iba a ver a la viceintendenta, y no hemos obtenido una respuesta concreta. Dice que con este caso mucha gente está preocupada, porque mucha, y acá las chicas que me acompañan siempre de ATE y otra compañera que asiste a las violencias, a las víctimas de violencia de género, que es comunitaria de género. Ellas averiguan todo el tiempo, están llamando y nada, y no han tenido todavía una respuesta. Lo que sí sé es que también Claudia Di Giorgi está muy involucrada también en el tema, en buscar una respuesta de por qué no se lleva a cabo, y Liliana Robledo también, o sea, han estado averiguando, sí, activando, y bueno, y aún no hemos tenido una respuesta favorable. Lo que sí, eso también es un pedido puntual. Es un pedido puntual, porque desconozco, no, ya no sé por qué tema no se lleva a cabo. Es un decreto no importante para mí por ahí solamente, sino que para todas las mujeres puedan llegar a tener ese digamos, no sé si llamarlo beneficio, ¿no? Pero es un derecho. Un derecho adquirido de alguna mala forma, pero bueno, tampoco creo yo que las personas que ejercen violencia de género puedan tener un privilegio de un puesto de laburo municipal, estatal, no sé cómo decirlo así, estatal, ¿viste? Y goce de muchos privilegios cuando una víctima termina cambiando su vida, su rutina, su estado emocional de salud, y ya es una lucha constante que llevas día a día para sobrevivir, ¿no? Entonces, sí tengo entendido que se demoró un poquito, vamos a decirlo así, porque el FOREM apela a esta exoneración de esta persona, que tampoco entendemos con qué fin, no nos han aclarado ese tema, pero sí, apeló a la exoneración de esta persona en el municipio. El gremio salió a defender, en este caso, a tu agresor. Exacto, yo lo tomo así, yo siendo de este lado, ¿cómo lo voy a tomar? Un gremio que, tanto como el FOREM, presente una apelación, lo cual me demoró mucho más, porque imagínate que eso se tuvo que llevar como la justicia, tener una respuesta, algo así, lo cual esa respuesta llegó a algo, o sea, obviamente que en negación al pedido que estaban haciendo, llegó algo de hace dos semanas atrás, dos semanas y algo, que ese tiempo es lo que hace que está ya en el municipio el trámite, el expediente, para que sea firmado, ya está firmado, lo cual no sabemos por qué no sucede. O sea, nunca tuve un llamado concreto de las personas que responsables, ¿no? Que deben decir con el expediente, aclarándome que no pasa esto y esto, o se va a demorar tanto para ir saliendo, bueno, totalmente desconoce, no sé cómo decirlo, no sé qué pasó y no tengo una respuesta concreta del municipio. ¿Y hasta ahora no has podido hablar este tema puntual con el intendente de Napoli? No, creo que está al tanto. Está al tanto de la situación, sí, porque hemos ido a golpear todas las puertas. Y no sé, la verdad que no he podido tener comunicación y tampoco la ha tenido él conmigo. Bueno, Valeria, como hoy lo hablamos antes de hacer la nota, esto no es una entrevista normal, con preguntas puntuales, pero sí poder escucharte y sobre todo hacer estos dos reclamos puntuales. Uno a la justicia para que no liberen a tu agresor y otro a la municipalidad para que te den el lugar que a él ya lo sacaron porque está exonerado. Sí, eso es exacto. Así que me armé de valor para poder decir, porque parece que a veces si no haces un reclamo así de esta forma, no pasa nada o no tienen en cuenta. Primero por el pedido de libertad condicional, lo cual a mí, imagínate, la idea nomás de pensarlo me aterra, más allá de eso lo principal sería. O sea, imagínate que una persona comete un delito de esa magnitud, que entra a tu casa, irrumpe en tu casa, que tenía esas cosas sorpresivas porque no hay... A ver, yo no tengo contacto con esta persona desde que nació mi hija, 7 años. O sea, no hay un vínculo para nada, simplemente que no podía estar tranquila porque no sabía qué día iba a caer a mi casa a hacer estos delitos que comete, que lo ha hecho más de una vez. O sea, yo he denunciado muchas veces, realmente la pasé mal, realmente la pasé mal. Y nada, o sea, creo que si cualquier persona se pone un poco... En la situación, en el lugar, y nada, es horrible, sinceramente, que una persona irrumpe en tu hogar, cuando vos tenés que, en tu hogar donde tenés tu tranquilidad, tu familia, tu paz, y irrumpe con un arma blanca que te la pone en el cuello, imagínate que tu vida cambia para siempre. Exacto, es como que llegas al límite que no sabes qué va a pasar. O sea, que se te viene toda la cabeza, tus hijos, todo, no, es horrible. Muchas gracias, Valeria. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Valeria Juárez es víctima de violencia de género y hace dos pedidos puntuales. Uno, que no liberen a su agresor, y otro, que la municipalidad le dé su lugar de trabajo que le queda por a su expareja la exoneraron de la Municipalidad de Santa Rosa. Mauro, estamos en contacto cuando dispongas. Hasta luego.